A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que tengan o hayan tenido durante 24 horas salud, dinero y amor. ¿Cómo está Lisquita? Con salud, dinero y amor. Muy bien, Mamá Regina, y bienvenido a La Última Frontera, el campo magnético de Regina 11. Ajá. Bueno, Mamá Regina, tenemos árboles que son poniendo muchos nueces. Nueces. Nueces. Y tenemos ardillas que está poniendo su piel muy grueso porque viene un invierno. Y somos preocupados por saber por qué estos bichos saben más que nosotros. Bueno, no es que sepan más, Lisquita, es sencillamente que los árboles son la misma naturaleza y están comulgando todos los días con la misma naturaleza. El animal está muy unido a la naturaleza. Nosotros somos una naturaleza estilizada, con muchos años de vida, larga espera para llegar a tener 5 sentidos y poder razonar. Entonces nosotros sencillamente estamos un poco más lejos de la verdad de todas las cosas de la naturaleza, porque ya aquellos árboles y aquellos animales son simplemente nuestro pasado. Ellos están viviendo su presente y son el pasado de todos los seres humanos. Así que los árboles no tienen que subir hasta tan arriba en el cosmos, simplemente están muy cerca de las nubes, están muy cerca de la tierra, están muy pegados a la tierra y lógicamente están más capacitados para saber, o no para saber, sino para producir lo que tiene que producir para poder alimentar las ardillitas cuando ya se les va a llegar el invierno. Lógicamente los hombres también están muy capacitados y piensan, va a llegar el invierno, vamos a producir calefacción, vamos a hacer esto o aquello, pero no somos tan capacitados como los árboles, porque los árboles son la misma naturaleza. Eso es como cuando nosotros comemos algo, al comerlo, entonces se introduce por la boca y no pensamos cómo se va a ir para la sangre. Allí nosotros tenemos un químico extraordinario que empieza a triturar los alimentos y los introduce dentro de la sangre y luego o los convierte en sangre, y luego lo que no sirve lo lleva al intestino o lo lleva a la vejiga para que este sea eructado. Ya sabemos por dónde, ¿no, Lisca? Mamá Regina, ¿cuál es viviendo más en armonía con el cosmos, el árbol o Dani Lisca? Vive más en armonía con el cosmos el árbol. Y vive más en armonía porque no razona. Y al no razonar, simplemente está haciendo las cosas normalmente como la naturaleza. Dani Lisca es simplemente el conjunto de todo lo que existe, y al ser el conjunto de todo lo que existe está procurando razonar. La ardilla, por ejemplo, es un animalito muy lindo, precioso, que está brincando y sube a los árboles y se mete por dentro de la tierra y hace cosas bellas y es juguetona, pero en el momento que va a llegar el invierno, entonces inconscientemente va formando un vello grueso que hace que ella no se muera en el invierno. En cambio, como tú estás razonando, tú no estás haciendo ese vello grueso, no estás formando tu propia pelusa para protegerte del invierno, simplemente mata a los animales que son producto de tu pasado y simplemente te lo acomodas encima en tu cuerpo cuando ya llega ese invierno. Así que en realidad viven más en armonía los animales con la naturaleza que nosotros mismos, porque siempre estamos razonando y la razón a veces nos pone tan lejos de la verdad de las cosas, nos pone tan sumamente lejos de lo que es un invierno, de lo que es un verano, de lo que es poder producir para nosotros mismos y para los mismos animales. Entonces el hombre que está acostumbrado a razonar está alejando de la naturaleza con este proceso de razonar. Sí, nos estamos alejando muy lejos estamos de lo que es la naturaleza, y la naturaleza tiene una forma de transmutar tan perfecta, tan extraordinaria, que ojalá un día pudiéramos volver a aprenderle a nuestro pasado. Es como el niño, se dice, esta persona es como un niño, vive como un niño. Ojalá pudiéramos vivir como un niño, porque el niño no tiene ningún prejuicio y trabaja de acuerdo a la naturaleza, porque está más cerca de la naturaleza que la persona que ya está razonando. Es una forma subconsciente de trabajar. En cambio, cuando ya nosotros razonamos, estamos con el prejuicio del qué dirán, como lo que estábamos hablando hoy con alguna persona que yo le decía: no se ponga vestido negro, el vestido negro le va a traer a usted más problemas, más complicaciones en su hogar, más tragedias. Usted solamente lo coloca por el temor al que dirán. Y dijo, sí, es que si yo no me pongo un vestido negro, pues van a decir que soy muy alegre, van a decir que qué bueno que se me murió, y van a decir tantas cosas y me van a comer con la lengua. En cambio, un niño no va a pensar, simplemente va a actuar de acuerdo a cómo él quiere vivir y punto, porque está muy cerca de la naturaleza, porque no ha dividido su energía en razón, en consciente y en subconsciente. Es una energía subconsciente que trabaja de acuerdo a cómo su organismo tiene que funcionar. Esto es la misma naturaleza. La naturaleza no está pensando en qué va a decir el árbol del frente, ni el árbol está pensando, ah, sí, aquel tiene más nueces que yo, pues ahora yo voy a sacar más. No, simplemente está trabajando subconscientemente, y lógicamente al ser subconsciente no está ese consciente razonando, y entonces está produciendo más fácilmente. Nosotros con la razón estamos destruyendo muchísimas cosas, pero cuando ya la persona evoluciona totalmente y se da cuenta de que sus riquezas están dentro de sí mismo, entonces ya está capacitado para volver otra vez a la naturaleza, al cosmos, a la niñez y a la razón. En Argentina hay un pajarito muy simpático, se llama el hornero. Hace su nido en la forma de un horno hecho del barro, y se puede saber qué clase del invierno va a saber, porque ese hornero, de la profundidad, no, según de la altura que está edificando su horno o su nido en la tranca de madera, ¿no? Si le pone muy alto, entonces eso va a ser fuerte el invierno. Mm-hmm. No. Si lo pone más bajo, pues, quiere decir que no va a ser tan grave, porque es como las hormigas también. Las hormigas, se sabe que no va a haber tempestad porque la hormiga tiene sus cuevas en la tierra, pero cuando ya suben sus cuevas encima de los árboles, sabemos que largo va a ser el invierno. Tú siempre estás hablando como leyendo libros a veces impide de lógico intuitivo de una persona. Entonces le pregunto esto: un indio que nunca han aprendido a leer libros, ¿es más capaz a saber si va a ser un invierno bravo o leve que un profesor? Sí, está más capacitado el indio para saber qué clase de tiempo va a haber que una persona, que un científico. El científico, mientras que saca sus lentes, se mete dentro del microscopio, mira la luna y mira todas las cosas, pues mientras tanto ya le cayó el aguacero encima, ¿no? En cambio, el indio mira al cosmos y se da cuenta, va a llover, no va a llover, tantas horas va a durar el invierno, tantas horas no, de acuerdo a lo que sienta dentro de su propio organismo. Y como estábamos hablando en otros programas, de acuerdo al sonido que exista en el cosmos, asimismo va a ser el invierno o el verano, de acuerdo a cómo las estrellas se formen, inclusive la energía que hay encima de las nubes. De acuerdo a cómo se formen las nubes, también se sabe si va a haber invierno o verano o primavera muy linda o va a haber muchos vientos. ¿Por qué? Porque ellos no leen, leen únicamente lo natural, la naturaleza que está escrita con unas claves extraordinarias para las personas que no razonen excesivamente. Por eso a veces me dicen a mí que soy ignorante, porque yo no leo los libros, leo la naturaleza, leo el aura, leo a las personas, sé qué persona me está engañando y qué persona no me está engañando. Y a veces vienen con unos cuentos y unas historias y creen convencidos de que me están engañando, pero solamente envío mensajes para que esa persona se normalice. Me parece que una persona que sigue preparándose con sus estudios, con su doctorado y todo esto, está concentrando su cerebro algo mucho más concentrado. No está viendo las cosas completamente, de una forma totalmente amplia, solamente a través de su especialización. Pero como todo es un péndulo, tú dices que un árbol está capaz de prepararse por un invierno mejor que una persona educada, pero hablamos ahora del conocimiento intuitivo, como los videntes tienen. No es una cosa, no es un fruto de un lógico o un análisis. Es una lógico intuitivo. Entonces me parece que una persona totalmente vidente es superior que un árbol, porque él está capaz a saber todo esto intuitivamente y a la vez emplear esa intuición, no solamente a su propio beneficio, pero los beneficios de los más. Bueno, lógicamente que una persona, no solo vidente, sino también una persona corriente, una normal, es superior siempre al árbol, porque es un proceso muy largo durante la vida que se hace en cada una de las vidas. Cuando usted es anormal, lleva 7 periodos de anormalidad. Por eso cuando una persona es anormal, simplemente hay diferentes estados de anormalidad. Aquel que es casi un animal, un ente total, aquella persona que ya medio se mueve y sonríe. Casi siempre el anormal total solamente tiene capacidad de reír y llorar, nada más. No habla ni hace ninguna otra cosa más que reír y llorar y hacer determinados sonidos, porque el sonido existe desde las rocas. Después, a través de los sonidos, lógicamente, se fueron formando los idiomas. Y de acuerdo a donde esté evolucionando, va formando las frases, las palabras, va formando ese sonido tan maravilloso que es el sonido del lenguaje. Pero el anormal no tiene capacidad para tener unas palabras totalmente abiertas, completas, ni frases. A veces dice mamá, porque es uno de los mantras de la naturaleza. Esa palabra mamá está formada desde la roca y por eso es uno de los mantras más poderosos que existen. Hay muchas palabras que son mantras que están formados desde la naturaleza y que el anormal, lógicamente, empieza a pronunciar constantemente para ir formando una sabiduría. La sabiduría se va introduciendo a través de las células, pero la persona anormal tiene 7 vidas como anormal. Por eso hay 7 categorías de anormales. Un científico que pueda estudiar se puede dar cuenta qué clase de anormalidad existe. Y luego vienen 7 periodos normales. 7 periodos normales que pueden durar muchísimo tiempo o puede existir mucho estancamiento. Y después del periodo normal de inteligencia viene un periodo paranormal que también puede ser anormal, lógicamente, pero en una forma ya evolucionada, avanzada. Anormal es aquel que no es normal, que tiene que ser o excesivamente inteligente o excesivamente estúpido, o sea, diríamos bruto o ignorante. Una persona no es totalmente bruta ni totalmente anormal, porque cuando es anormal, que es casi como un ente, es una persona que ha evolucionado ya después de las plantas y después de los animales. Tiene entonces esos 7 periodos, anormal, normal y paranormal. Cada uno de ellos viene con un sonido peculiar, bastante lindo, por cierto, cada uno de los sonidos. Cada persona en su periodo anormal está más unido a la naturaleza. Un anormal está más capacitado para saber cuándo va a hacer frío y cuándo va a hacer calor que una persona que ya ha evolucionado. Y cuando una persona es paranormal, está completamente vidente, pero ya porque ha pasado un periodo tan grande de roca, animal, planta y también dentro de todos los periodos de la vida normal de una persona que ya ha pasado la anormalidad y la normalidad y luego la paranormalidad. Pero para ser paranormal y llegar a un verdadero genio, la persona tiene que pasar también 7 periodos, y esos 7 periodos le dan dulzura, capacidad, no necesita estudios. Pero esto no es indicación de que las personas ahora no van a tener que ir a la universidad. La universidad es muy importante, es una cosa tan extraordinaria porque la persona razona siempre y cuando no cierre su conciencia y su subconsciencia a las demás cosas. Hay gentes que con el estudio se vuelven anormales, o sea que se estancan porque solamente ven por entre ese hueco que se llama el libro, se vuelven ratones de bibliotecas y se creen grandísimos. Y bruta es la persona que cree que todo lo sabe, porque no hay una persona totalmente sabia, ni hay una persona totalmente bruta, porque ignorante, porque una persona anormal enseña mucho a los normales. Un árbol le enseña a un anormal y a un normal. Un pájaro le enseña a las personas. Y todo en la vida tiene una inteligencia, ya sea con razón o sin razón. Mamá Regina, ¿tú estás capaz de mirar una persona o escuchar el tono de una persona y saber si es en el tercero, quinto, séptimo grado de la normalidad, de normalidad o de paranormalidad? Sí, yo puedo ver que en qué grado de normalidad, paranormal o anormalidad está una persona, pero lógicamente no puedo de ninguna manera divulgarlo porque sería estancarme y estancar a la persona. La persona no tiene por qué saber el grado en que está, solamente debe estar dispuesta permanentemente a avanzar, porque a medida que va avanzando, entonces va siendo más protectora de los demás, va ayudando mucho más y va entregando mejor suerte a todas las personas. Esto es lo que llamaríamos cuando una persona ya ha evolucionado muchísimo, es lo que llaman muchas iglesias el estado ángel. Nosotros todos tenemos un ángel, pero una persona a medida que va evolucionando va haciendo que su cuerpo y su mente se vayan viendo más bellos, vaya evolucionando en cuerpo y alma, y después ya no necesitan ni siquiera un cuerpo para que su ángel o su espíritu, es decir, ya no necesiten un envase y puedan ayudar a otras personas que sí lo necesitan. Bueno, quiero te devolver del más allá de metafísica y preguntar una cosa más obvio. Hay un lógico intuitivo que en su persona se demuestra mucho más en el público. Si yo te hago una pregunta particularmente, muchas veces tú me miras... Me siento como abobada. Pero si le pregunto en un grupo grande, inmediatamente tú desprendes la respuesta, es una respuesta siempre mucho más superior si tú estás dentro de un grupo grande. ¿Por qué existe este fenómeno? Bueno, efectivamente, hay gentes que están capacitadas para trabajar con grupos muy pequeños, pero como yo soy tal vez un poco más evolucionada que algunas personas, entonces estoy capacitada para trabajar con grandes fuentes de energía. No podemos decir que el río es superior al mar y que el río tiene más agua que el mar, jamás, porque el mar es superior por su capacidad de o por su fuente de agua que tiene. Yo tal vez no soy más grande, pero sí tengo más capacidad por ser más vieja. El mar es mucho más viejo que los ríos. El mar es mucho más anciano porque ha vivido mucho más y del mar se han desprendido los ríos. Entonces, yo simplemente estoy trabajando con mi energía, pero mi energía para dar una respuesta está mucho más capacitada cuando hay mucha gente, porque uno mi energía a la de todas las gentes, entonces viene la respuesta verdadera y perfecta. En cambio, una sola persona me pregunta cuando estamos en particular y es más difícil para mí porque tengo que hacer un proceso totalmente distinto. Tengo que con mi pensamiento unirme a todas las gentes para poder dar una respuesta. En cambio, estoy con todas las gentes y esa energía me da una intuición, es decir, me uno a la naturaleza, a las gentes, a los animales, y con esa intuición ya rápidamente puedo dar una respuesta verdadera y una respuesta que sí puede ser una respuesta sabia. En cambio, cuando estoy a solas, a veces realmente parezco más anormal e ignorante que cualquier anormal del mundo entero. Bueno, se habla mucho dentro de la metafísica del subconsciente colectivo. ¿Tú me quieres decir que tú estás capaz de unirse con la inteligencia que existe en el subconsciencia colectivo? Eso, supongo, se entiende una subconsciente colectivo de toda la humanidad, no solamente de una persona. Entonces estoy preguntando si tú en un grupo es más capaz a unirse con esto subconsciente colectivo que cuando estoy solita. Sí, eso es muy cierto. Cuando yo estoy en un grupo, puedo unirme más al subconsciente colectivo. Y estaba yo hablándote a ti, hoy cuando veníamos en un carro, hablándote que sería maravilloso si un día yo me pudiera quedar a solas en un lugar por un tiempo, puede ser como lo hizo Jesús en una ocasión que se fue al Monte de los Olivos y se estuvo 40 días y 40 noches para poder escribir y saber qué era lo que había, porque una persona que está capacitada, lógicamente para esto se requiere tener una gran voluntad, una gran destreza y además no temerle a nada. Porque allí hay tantos pensamientos que pueden destruirlo todo. Pero si la persona puede estar en un lugar, lo que hacen muchos sacerdotes, dicen, me voy para los retiros, pero ellos hacen mal cuando empiezan solamente a leer la Biblia, porque no están retirados, están introduciendo su energía dentro de un libro. En cambio, hay un libro, que es el libro perfecto del universo, en donde todo está escrito, en donde todo está hecho, y todo se siente y se ve. Es el libro cósmico. Ese libro está en el cosmos, es decir, lo que nosotros llamamos cielo. Ese libro se ve tan perfecto, pero la persona tiene que estar totalmente relajada, guardar un silencio absoluto, caminar en una forma muy lenta, saber una respiración perfecta, comer normalmente sin que se sientan los nervios, y comer una cosa y la otra. Se necesita realmente ayudarse y tener una conciencia perfecta para poderse unir, y ahí, en el cosmos, está escrito absolutamente todo. Claro que casi todo está en claves, porque cada persona piensa en una forma distinta, cada persona es un universo, pero todos sus pensamientos llegan hasta el cosmos y de ahí se devuelven, pero quedan allá impresos por siempre jamás. Por eso existen los grandes profetas, pero ese grande profeta tiene que, lógicamente, hacer esos días de abstinencia. No abstinencia carnal, porque muchas personas dicen, voy a abstenerme y no voy a volver a comer carne, voy a hacer tal cosa. Abstinencia es sencillamente abstenerse de hablar con las gentes, abstenerse de comer excesivamente, abstenerse de hacer muchas cosas y sencillamente unirse al cosmos. A veces una persona no requiere más de 3 días para ello. Hay gentes que necesitan hasta 1 año para poder escribir, pero en el momento que está capacitado para retirarse a un lugar y poderse unir a la naturaleza y a todo, esta persona puede escribir todo lo que existe, lo que ha existido y lo que existirá en la tierra, y lo que va a existir por más de 2000 años. Así que esto, así es como se hacen las grandes profecías. Yo pude hacer algunas cosas en algunas ocasiones, pero estando muy pequeña y cuando estaba en compañía de mi maestro, que fue Angelo Roncalli. Con él pudimos hacer, e inclusive él hizo algunas profecías, pero en esa forma. Y las hizo y las tiene en clave, lógicamente, que aquel que las traduce puede ser que las transforma, pero él tiene sus claves y él hizo profecías maravillosas mirando únicamente el cosmos y uniéndose lo que llamaríamos con un Dios, porque para mí Dios es el pensamiento de todo lo que hay sobre la tierra. En India, un señor que resuelve un día, voy a vender todo que tengo, voy a echar toda mi propiedad y voy a unirse y vivir con el Dios. Ellos tienen un nombre, un título por esa clase de persona, no me acuerdo ese nombre. Y también tenemos un nombre en nuestra cultura, por uno de esos se llama un loco, que quiere vender todo y vivir en armonía con el Dios. Es mucho conflicto de culturas, pero eso sí me intriga mucho, porque según tú me explicaste en la llegada aquí, tú dijiste que todo está escrito allí en las estrellas, en el cosmos, y una persona que quiere unirse con el cosmos puede leer todo del pasado, todo el futuro, todo el presente existe allá, y la persona se puede sincronizar y entender todo que está allá a través del 40 días, tú dijiste, del retiro, teniendo contacto solamente por 5 minutos diariamente con una persona nomás, evitando los ruidos, evitando leer, y también una dieta muy disciplinado, ¿no? Pero no entiendo, yo puedo captar, yo puedo más o menos aceptar que sí, es una forma de enchufarse con el cosmos, pero ¿por qué en clave llega esa sabiduría? ¿Por qué no es un voz allá? ¿Por qué no es una cosa que llega a su oído o a su cerebro? ¿Por qué tiene que esa sabiduría llegar a través de un claves? No es sencillamente que llegue a través de claves, es sencillamente que tú estás mirando y al mirar alcanzas a observar y escribes en parábolas, eso se llama parábola. Eso casi siempre está escrito en forma de parábolas, porque tu pensamiento nunca lo puedes expresar conforme tú lo piensas. Tú cuando ya sacas la palabra, que es un pensamiento alargado, has cambiado muchísimo el curso. En cambio, cuando llega allá, llega exactamente como fue tu pensamiento. Y tu pensamiento es más que un pensamiento, es una parábola. Es algo tan majestuoso, tan grande, tan extraordinario, que por eso muchas veces se puede materializar. Así que tú sencillamente estás observando y ahí vienen figuras, claves, algunas palabras que tú escribes y de pronto empiezan a darte un significado. Entonces vienen las parábolas que están figuradas en, inclusive con algunos dibujos en el mismo cosmos, en la misma naturaleza. Dentro de las nubes se forman algunas cosas, pero se forman por intermedio de nuestros pensamientos. De acuerdo al pensamiento de un pueblo, asimismo se van formando las nubes. Por ejemplo, para mí, en Colombia, en algunos lugares de Colombia, hay más asesinatos que en otros. ¿Por qué? Porque sencillamente hay unas fábricas que desprenden mucho humo. Ese humo empieza a penetrar dentro de las células de cada persona. La persona siente inconscientemente que la están matando. Entonces desencaja completamente y produce ese fluido dentro de las personas normales que hacen que se vuelvan asesinos, que haya muchos accidentes. Eso queda escrito en el cosmos. Cada persona piensa, entonces de acuerdo al humo que se está tragando, va saliendo su pensamiento, queda escrito en el cosmos y se sabe de acuerdo a lo que hicieron esas fábricas maravillosas que son realmente asesinas, de acuerdo a ese humo queda escrito. Entonces, como todo viene con la ley del karma, esto queda formado allá con asesinatos, con crímenes, con robos, con cantidades de cosas, y sabemos lo que va a suceder de acuerdo a los pensamientos de todo un pueblo que queda escrito en más o menos, no sé la distancia exacta, pero sí es un poquitico más arriba de donde se forman las nubes. Creo que toca grabar esos programas y después estudiar uno discurso como esto, después ruminarle y después levantar otras preguntas. Pero... Y además la pregunta del tiempo. Sí. Terminamos porque no sinceramente... No quise interrumpir porque tú vas en el... Estaba muy emocionada, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas espero estar con ustedes mañana. Y esperamos, Aliska le asusta muchísimo eso. Muchísimas gracias por su amable sintonía y espero que tengan todos ustedes salud, dinero y amor. Hasta luego.